yo tengo una novia linda que me dice que está fea. Los ojos de maravilla parecen la Vía Láctea. Su nariz un poco grande parece metralladora. Y cuando la boca ella abre parece una aspiradora. Yo sí la quiero aunque esté fea. Si me llamo yo aunque no lo quiero, aunque no lo quiera. Si me llamo yo aunque esté fea, yo sí la quiero. Su pierna me tiene loco, su modo de caminar, porque ella se mueve un poco, parece que va a volar. Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír, pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Yo sí la quiero aunque esté fea, si me llamo, aunque no lo quiera, aunque no lo crea, si me llamo, aunque esté fea, yo sí la quiero. Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír, pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír, pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Yo sí la quiero aunque esté fea, si me llamo, aunque no lo crea, aunque no lo crea, si me llamo, aunque esté fea, yo sí la quiero. We'll be right back.